Señor de señores, aleluya, estamos contentos por la oportunidad que nos brinda nuestro amado Señor de poder estar aquí un miércoles más, como por llama de fuego a tu vida, aleluya, trayéndote una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra que en el cual usted pueda, mi hermano, encontrar lo que le falta a su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Queremos que entender, aleluya, queremos saber, que sepan, bendito sea el nombre de Jesús, que estamos viviendo momentos peligrosos, amado hermano. Yo sé que tal vez usted se acomodó ahí, bendito sea el nombre de Cristo. Tal vez usted, aleluya, se acomodó para escuchar algo, un aliciente a su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero más allá de que esto sea un privilegio, pues esto es un privilegio estar aquí por estos medios, alabado sea el nombre del Señor, en el cual podamos llegar a muchas personas que tal vez en un momento dado no podemos llegar, bendito sea el nombre de Cristo, como en el caso, ¿verdad?, de María Millán, que estaba conectada allí, bendito sea el nombre del Señor, desde Kissimmee, aleluya. Nosotros estamos en Puerto Rico, estamos impartiendo una palabra para esas personas, bendito sea el nombre del Señor. Y yo sé que alrededor del mundo hay otros lugares que sí escuchan esta palabra. Pero más allá del privilegio que tengo, tengo una responsabilidad con usted, amado amigo. Amado amigo, amado hermano, es una responsabilidad muy grande que tenemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a orar. Quería que lo supieran, bendito sea el nombre de Cristo. Es que muchas veces, a veces venimos como con temas fuertes, alabado sea el nombre del Señor, pero créame que no estoy para juzgarlo, no estoy para señalarlo, no soy mejor que usted, alabado sea el nombre del Señor. Yo soy un siervo inútil, como dijo en un momento dado el apóstol Pablo, yo soy un abortijo, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor tuvo misericordia de mí y me tiene, aleluya, me puso a estos hermanos en el camino. Me puso a Javier Martínez, aleluya, cual me conectó con nuestro hermano Canaima. Y yo no sé ni cuánto tiempo llevamos ya, ¿verdad?, exponiendo la palabra del Señor, pero son unos meses largos, bendito sea el nombre del Señor. Y esto es una familia, alabado sea el nombre de Cristo. Y la gloria es total del Señor. Yo no soy nada, amado hermano, en esta ecuación yo no soy nada. Todo aquí es Padre, Hijo, Espíritu Santo, toda la gloria y toda la honra de Él. Señor amado Dios, quiero comenzar este programa, Tiempo de Restauración, Padre, con esta oración, pidiéndote, oh Cristo de la gloria, que tú te glorifiques, pidiéndote, oh Dios amado, que tu Espíritu Santo obre a través de estos medios, Señor amado, que pueda impartirle una palabra de esperanza, Señor, una palabra, Señor amado, como dice el programa, de restauración, Señor amado, o que podamos tomar el camino, Señor amado, nuevamente, sabiendo, Señor amado Dios, qué cosas difíciles han de venir a este mundo. Oh Señor amado, yo te pido de manera especial que tú suplas la necesidad, Señor amado, del oyente. Oh Señor amado, espiritualmente primera y después, Señor amado, hale el milagro en la sanidad. Señor amado, consíguele los trabajos que te están pidiendo, Señor amado Dios, sana, Padre de la gloria. Oh Señor, los matrimonios que te están pidiendo, todo eso, Señor amado Dios, hazlo a través de tu Espíritu Santo, Señor, liberta las mentes. Oh Señor amado Dios, cancelamos toda obra del enemigo en estos momentos, Señor amado, aleluya, y que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea dado a conocer, bendito sea el nombre de Cristo. Y amado hermano, queremos que podamos entender que este espacio que vamos a utilizar siempre aquí en Como Llama de Fuego a tu Vida, vamos a hablar siempre palabra del Señor. No, yo no vengo aquí a inventarme nada, amado hermano. Yo no vengo a sacarte una predicación de predicación.com, bendito sea el nombre de Cristo. Yo no vengo a sacarte una predicación del libro de Harry Potter. Yo no vengo a sacarte una predicación del libro, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de los siete enanitos, Blancanieves y los siete enanitos. No, yo no te voy a sacar una predicación de ahí, amado hermano. Yo voy a sacarte, aleluya, palabra de vida, palabra de aquí, mire hermano, de aquí, de la espada, aleluya. De ahí es que vamos a sacar lo que Dios quiere para usted, bendito sea el nombre de Cristo. Sabiendo algo, que los momentos son difíciles, sabiendo algo, tú sabes algo, que Cristo viene, y eso va a estar siempre en mis mensajes. Cristo viene, amado hermano. Oh, y si tenemos, y vamos a hablar, en el momento que haya que hablar de santidad, vamos a mencionar santidad, bendito sea el nombre de Cristo. Todos esos temas que las iglesias, muchas iglesias, no se están dando porque se han envuelto en el entretenimiento, aleluya. Parecen estar más en un circo, alabado sea el nombre del Señor, que en una casa de adoración, alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bueno que hay gente que se para en la brecha, hay gente, aleluya, que se paran en la brecha a pelear, bendito sea el nombre de Cristo. Y le mandamos un saludo, ¿verdad? Allá a unsolocuerpo.com con nuestro hermano Denis, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Cristo, que está retransmitiendo. Bendito sea el nombre del Señor, que cualquier petición, mira, hermano, no dudes, marque, llame. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que entender, hermano, que son cosas difíciles que vienen no tan solo para Puerto Rico, sino para la humanidad entera. Y sabemos que encima de que del aumento del agua, del aumento de la luz, del aumento del pan, del arroz, del café, de todo, aumento de todo, amado hermano, encima de eso, aleluya, también pensarán que en un mensaje de miedo yo no vengo a que usted tenga miedo, bendito sea el nombre de Jesús, pero tampoco quiero que usted esté entretenido, aleluya, con estas cosas que están sucediendo, alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que usted sepa que las cosas se están poniendo mal. Óigame, en Uruguay, iglesia protestante, primera iglesia protestante gay en Paraguay. Bendito sea el nombre del Señor. Eso está sucediendo hoy en día. La iglesia discípulo de Cristo en los Estados Unidos, aleluya, ya están a favor de los matrimonios gay. Bendito sea el nombre del Señor. Y que quede claro ahí, bendito sea el nombre de Jesús, en este programa Tiempo de Restauración, aquí como llama de fuego a tu vida, que nosotros no tenemos nada en contra de los gays. He tenido muchas amistades gay, bendito sea el nombre del Señor. Algunos son decentes, otros son unos zafados. Bendito sea el nombre de Cristo, pero no tenemos nada en contra de ellos. Lo que está estipulado por la palabra del Señor. No está estipulado, aleluya, por el libro de la vida de Luis Raúl Ríos Peña, no. Entonces, a esto súmale todo esto que está sucediendo. Súmale un Ricky Martin, alabado sea el nombre del Señor, que viene y dice que antes de ser homosexual era homofóbico. Mira qué engaño está utilizando el enemigo de las almas, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, que el Señor lo reprenda. Alabado sea el nombre del Señor, que está utilizando esta artimaña de decirle que antes de ser homosexual era homofóbico. ¿Para qué? Para que todos esos homofóbicos que hay por ahí, porque hay muchos homofóbicos, bendito sea el nombre del Señor, hay muchos homofóbicos que odian a los homosexuales, pero eso no es tampoco lo correcto. Son seres humanos que tienen unas desviaciones, bendito sea el nombre del Señor, que son engañados por Satanás y sus demonios. Acuérdate que esto es una herejía, esto es... Oye, estos son principados, potestades, gobernadores. Alabado sea el nombre del Señor. Esto, hay demonios que tienen que someterse a otros demonios según el rango. Bendito sea el nombre de Cristo. O sea que esto es una guerra espiritual. Esto es una batalla. Bendito sea el nombre del Señor. El enemigo de las almas es real. Y entonces Él está atacando cada día nuestras vidas. Y entonces tenemos un mundo que necesita de Cristo. Tenemos un mundo que necesita de Cristo. Una crisis que está pasando, aconteciendo, alabado sea el nombre del Señor, a través del mundo, donde tanta criminalidad, donde tanta droga, donde tanto alcohol, donde tanta prostitución. Ahora ya ustedes saben lo último, el homosexualismo, el lesbianismo ha cogido un auge terrible, pero eso está estipulado estipulado en la palabra del Señor, pero porque está estipulado en la palabra del Señor no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada. Porque está estipulado en la palabra del Señor no quiere decir, aleluya, que yo me voy a quedar en mi casa o me voy a quedar en el templo y no voy a hacer nada. Estamos equivocados, tenemos que trabajar mientras el día dure. Tenemos que predicar el evangelio hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar día a día batallando, guerreando contra nuestra carne, contra nuestro afán. Gente que no tiene trabajo, gente que, aleluya, están pasando por divorcio, gente que está verdaderamente atormentada en la isla de Puerto Rico, porque el enemigo ha tomado el control, porque ¿a dónde está la iglesia? Qué bueno que todavía hay gente que están parados en la brecha, qué bueno que hay gente que todavía ora, que hay gente que todavía ayuna, que hay gente que se separa, que hay gente que vigila, bendito sea el nombre de Dios, qué bueno por esa gente. Pero tenemos que entender, amado hermano, que el mundo necesita de Cristo. Que junto a ti se me detenga el tiempo. Y no es fácil, hermano, no es fácil. Que no se acabe el susurro. Y todo esto, esta ley 238, bendito sea el nombre del Señor, pedófilos que ya están pidiendo. Oiga, amado hermano, oiga la crisis moral en la que hemos caído, en la cual la isla de Puerto Rico también está envuelta en todo esto. Ya los pedófilos están pidiendo sus derechos, como los homosexuales también pidieron los suyos. Ya mi hijo tiene 15 años. Ya mi hija tiene 19, para 19 años. Pero ¿qué ha de ser de los hijos de ellos? ¿Qué han de ser de mis nietos si llegaran al mundo? Entonces que cualquiera puede tocarlo, cualquiera puede manunciarlo, aleluya, pero como ese es su género, ser pedófilo. Oiga, amado hermano, tenemos que entender que el mundo necesita de Cristo. Es la única solución. Este mundo está envuelto en tiniebla. Este mundo está acaparado por la oscuridad. Bendito sea el nombre de Dios. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, amado hermano, usted no vino a nacer, vivir y morir. ¿Verdad? Cada predicador cada vez tiene sus cositas que las repiten, alabado sea el nombre del Señor, y esta es una de las mías. Usted no vino a nacer, vivir y morir. Simplemente después de la muerte, aleluya, es que comienza el todo de nosotros. Pero aquellos que hemos aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador, aquellos que en un momento determinado de nuestras vidas andábamos solos, vacíos, tristes, cabizbajos, muchos, aleluya, a punto de tirarse la cuella al sobo, alábalo. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. Gente que ya estaba dispuesta ya a ahorcarse, gente que estaba dispuesta a darse un tiro, gente que estaba dispuesta a darse una sobredosis de pastilla, alabado sea el nombre del Señor, están sirviendo y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque creyeron en esa palabra. Y para todas esas personas que en un momento determinado, en su soledad, en su vacío, en su tristeza, aleluya, que no importa con cuántas mujeres puedan salir, no importa con cuántos hombres puedan salir, aleluya, cuando llega el silencio de la noche, llega el vacío, llega la tristeza, llega la soledad, llega, aleluya, entonces el pensamiento, la guerra, la batalla en su mente, aleluya, en la cual el mugroso, el enemigo de las almas comienza a decirle, oh, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya, que no sirve para nada, no hay oportunidad para él. Bendito sea el nombre del Señor. Que se hace alabado sea el nombre de Cristo. En mi ventana, oye, amado José, que se hace luz, tengo que detenerme. Bendito sea el nombre de Cristo. Que junto a Dios quiere cambiar tu vida. Tiempo, Dios en este día, no, el mundo necesita de Cristo. Yo no te conozco, lluvia, por lo que veo aquí, aleluya. Desierto, dice que está acá. Bendito sea el nombre del Señor. Habla de un vicio de cigarrillo y de alcohol. ¿Tú sabes una cosa? Hoy es el día, hoy es la noche estipulada para que tú rompas ese vicio. No importa cuántas veces, aleluya, has aceptado ni has dado, como tú dices, ahí 3 meses en la iglesia, porque ve las cosas sin sentido. Alabado sea el nombre del Señor. Permite que el Señor obre en tu vida. Permite que en tu vida renazca o crezca la fe. Bendito sea el nombre del Señor. La fe con visión de lo que se aleluya. Bendito, se me perdió el versículo, pero te lo voy a resumir. Fe es confianza. Tú tienes que, Dios ya está haciendo su parte. Dios quiere hacer algo diferente. Dios quiere, aleluya. Dice que de lo más vil y menospreciado, tal vez la gente te puede menospreciar. Tal vez tú tienes amigos que son hipócritas. Tal vez tú tienes gente que te ha dado la espalda. Pero hoy es el día, aleluya, que el amigo fiel, óyeme, no falla. Ese amigo fiel que no falla, bendito sea el nombre del Señor, te está dando la oportunidad de vida para que tú veas, aleluya, que con él sí tú vas a lograr. Sí tú vas a lograr, aleluya, romper con ese vicio. Y que Dios te quiere, aleluya, para avergonzar los sabios. ¿Tú sabes por qué, José? Porque en este tiempo, aleluya, iglesia, aguántate. En este tiempo, la iglesia del Señor, yo digo, ¿verdad, mano, hermano? Yo estaba meditando hoy y el mundo necesita de Cristo. Cuando un tiempo atrás, a las personas que no sabían ni leer ni escribir, a los cuales le decían analfabestia, porque así es que le dicen, caray, analfabestia, esa gente logró algo grande en la isla de Puerto Rico, un movimiento, algo inesperado, algo sobrenatural, milagros, prodigios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora que hay tanto doctor, que hay tanto teólogo, y vuelvo y digo, como digo en otras ocasiones, ser teólogo, ser doctor no es malo, créame, estudiar no es malo, es bueno porque uno aprende mucho de la palabra. Pero ¿cuál es el tema? Bendito sea el nombre del Señor. Este mundo necesita de Cristo. Y tú sabes una cosa, que hoy día la gente ha ido detrás del teólogo, la gente ha ido detrás del doctor y han sacado al Espíritu Santo de Dios de las iglesias. Oye, pero José, yo te invito a que tú vayas a una iglesia, como la invitación que te ha hecho el hermano Canaima. Una iglesia que se deje llevar por el Espíritu Santo. Porque a ti no te va a cambiar el super espiritual, sino a ti te va a cambiar el Espíritu Santo debido al tiempo que tú le dediques. Debido, aleluya, que cuando tú comiences a ver más allá, bendito sea el nombre de Jesús. Y lo que te quería decir es, pues, la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Óyeme, para ti tal vez es imposible romper con ese vicio. Óyeme, pero Dios en esta tarde, en esta noche, ya son las 7 y 21 de la noche, en esta noche el Señor quiere que tú rompas con ese vicio. El Señor quiere ayudarte a romper. El Señor quiere, aleluya, llevarte a un nivel. El Señor quiere que con ese testimonio tuyo, muchas personas que están envueltas en ese vicio también de alcohol y de droga, de alcohol y de cigarrillo, porque son muchas y muchas y miles de personas que están en esa misma situación, aleluya, y que puedan ver esa gente que te conoce. O que puedan ver un José diferente, que puedan ver, aleluya, que en medio de las tinieblas en tu vida hay una luz diferente, hay una luz que te ilumina, hay una luz que te cambia, hay una luz que te transforma. Óyeme, para eso Dios te quiere. Él te quiere librar de esos vicios, para que tú puedas entender y tú puedas ser testimonio a miles de personas de que Dios es real, de que Dios es verdadero y que Dios puede hacerlo todo. Oye, me caga alma, yo que estoy aquí encendido, alaba la gloria del Señor, y me dice la batería que está en un 10%. Óyeme, pero seguimos. Cuando se acabe esto, pues se acabó. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regañarle a la persona que se llevó ese cargador. Créame que lo voy a regañar. pero estamos contentos. Aleluya. Oye, José, sigue hacia adelante. Óyeme, tú sabes una cosa, que el mundo necesita de Dios. Y tú sabes una cosa, de Cristo, bendito sea el nombre de Jesús, que en el capítulo 22 del libro de Génesis, una historia muy conocida por todo el mundo, por todo aquel, ¿verdad?, que en un momento dado ha aceptado al Señor, en el cual Abraham lleva a su hijo a sacrificarlo. Y todo aquel que ha leído, todo aquel, aleluya, que ha buscado, puede entender que en ese sentido de obediencia, en eso que Dios le dijo, que fue y sacrificar a sus hijos, que tal vez muchos no pueden entender, aleluya, pero ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo? El único que tengo lo voy a sacrificar también. Óyeme, Dios lo que quería era que la gente comenzara a ver que Dios sabía que el mundo necesitaba un Salvador. Y fielmente Abraham se dispuso a hacer lo que Jehová le había dicho. Y salió con sus dos criados, dos siervos y su hijo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y en el número 5 le dice Abraham, entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, allí, y adoraremos. Pero oye bien la palabra poderosa de, en esta noche: y volveremos a vosotros. Óyeme, qué fe más grande. Óyeme, José, ahí es que yo quiero que tú vayas. Que tú puedes romper con ese vicio. Que tú puedes, aleluya, romper con ese vicio. En las manos del Señor, buscándolo en ayuno, en oración. Tal vez en estos momentos tú no lo comprendas. Aleluya, pero Dios tiene un propósito grande en tu vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero tú sabes algo. Sabes algo. Que en el versículo 13 dice la palabra del Señor: y entonces alzó Abraham sus ojos. Alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí atrás sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, lo que estamos viendo en este pasaje bíblico es lo que Dios iba a hacer por ti, José. Lo que Dios iba a hacer por mí, lo que Dios iba a hacer por Canaima, lo que Dios iba a hacer por la humanidad, lo que iba a hacer por el evangelista Denis Vélez. Él iba a entregar a su hijo en holocausto como el cordero inmolado, aleluya, aquel que quita el pecado del mundo, solamente él. Por eso lo dice bien claro en el capítulo 14, 6 de Juan: y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay un mundo a la deriva, hay un mundo que se pierde, hay un mundo, bendito sea el nombre de Cristo, que simplemente sigue en retroceso, un pueblo que cada día da más para atrás, bendito sea el nombre del Señor, un pueblo, aleluya, que es como el juez que camina para atrás, bendito sea el nombre de Cristo. Y no estamos un 7%, aleluya, pero seguimos aquí en como llama de fuego a tu vida, bendito sea el nombre de Dios. Y yo quiero dejarte dicho que él hizo ese sacrificio, dio a su hijo, aleluya. No había nadie, no se encontró nadie que abriera el libro de los rollos, bendito sea el nombre del Señor. No había nadie digno, pero hubo uno, aleluya. Aquí viene el cordero, aleluya. Y él dio su vida cuando en un momento dado, aleluya, se despojó de todo lo que tenía, de todas sus comodidades, de toda su adoración, de su alabanza, aleluya, como el hijo, como parte de la creación, y le dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí, yo iré a morir por ellos, yo iré a entregarme por ellos, yo iré y derramaré mi sangre para que ellos tengan vida y vida en abundancia. Quiero que ustedes sepan, amados hermanos, que nosotros no éramos pueblo. Aleluya, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Óyeme, pero qué bueno que Dios nos dio esa oportunidad. Que por 2000 tantos años, aleluya, ha venido tratando con nosotros, con los gentiles. Pero va a llegar un momento dado, aleluya, en el cual todas las señales se están cumpliendo. Oye, todo lo que se está demostrando, hambre, peste, maremotos, terremotos, Dios está dando un poquito de cada cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está dando un poquito de cada cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, caray, hermano.